Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Estamos en Argentina. Buenas noches a todo el continente, a todo el planeta Tierra y a todo el universo. En este jueves 8 de julio, programa número 520, y es el día anterior a nuestra independencia. Acabamos de escuchar el himno nacional por el Coro Polifónico de Santa Fe y la Orquesta Nacional Sinfónica. Y también escuchamos un acta de la independencia del 9 de julio de 1816, leída. Así que es importante para todos los que nosotros nos creemos argentinos seguir creyendo en esto, en independencia. Bueno, nos independizamos de España, ahora falta independizarnos de muchísimas otras cosas. Bueno, buenas noches, Betty, que estamos acá con todo el grupo de Me Asomo en este jueves de poesía. Así es, buenas noches, Diego, buenas noches, Dani, buenas noches a todos. Linda noche en Me Asomo. Buenas noches, Daniel. Diego, Betty, buenas noches a todos y a todas. La verdad que hacer memoria de estas cosas que se gestaron en corazones de personas que amaban el país, que buscaban la libertad, me parece que volver a esas raíces y a esas fuentes nos animará a romper con esta grieta que a veces tratan siempre de sostenerla e instalarla para mantenernos divididos. Bueno, es un buen momento para ver quién es argentino de verdad, y los argentinos de verdad quieren algunas cosas y los argentinos de no verdad quieren otra, y siempre están mirando para el norte como si el norte fuera algo mejor. Y la verdad que este país es un país grandioso, con una gente increíble. Cuando vos escuchás que dicen la Argentina es bárbara, pero lástima que esté lleno de argentinos, y los argentinos somos bárbaros. Así que realmente me da mucha pena cuando escucho esos comentarios. La Argentina es un país maravilloso, es un país grande que tiene todos los climas, es un crisol de razas. Bueno, estamos adelantados en millones de cosas y en América Latina vamos al frente, me parece. Bueno, eso, agregar un poquito que tenemos que recordar siempre esa acta de independencia, ¿no? Siempre recordarla porque fue la disolución de los lazos de dominio, ¿sí? No solamente de potencias extranjeras, así que bueno, es muy bueno tenerlo presente. ¿Sí? Bueno, no solamente de cualquier monarca, sino también de... Sí, no, seguro. Somos independientes y por eso hay muchos países en el contexto mundial que no les interesa que la Argentina sea independiente. Pero bueno, en eso estamos luchando. En el último de los casos, lo peor son aquellos argentinos que también son cipayos y venden el país a monedas, ¿no? Esos son los vendepatrias, que por una cuestión personal, de negocios personales, entregan a la Argentina. Y bueno, pero somos la mayoría los que queremos este país unido. Bueno, vamos a escuchar a un amigo que vive en Tucumán. Yo me acuerdo que una vez tenía un sueño de ir a Tucumán un 9 de julio y lo cumplí. Ay, qué bueno. Y estuve con él, con Alejandro Alvarado, y vamos a escuchar las palabras de Alejandro Alvarado y después una canción de Monk, que ¿cómo se llama, Daniel? Ábreme la puerta, mi amor. Ábreme la puerta, mi amor. Escuchen y volvemos. Mi nombre es Salustiano Alvarado y los saludo desde San Miguel de Tucumán, en vísperas de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, el hecho magnífico y fundante de nuestra patria. Si bien el proceso había comenzado en Buenos Aires, 6 años antes, con la Revolución de Mayo, esta declaración de emancipación de los reinos de España son nuestro acto fundamental. Solo reflexionar en este día el concepto de libertad. La libertad es esa capacidad que tiene el hombre, el libre albedrío, que no es hacer lo que... Sí, puede hacer lo que quiera, lo que pueda, ¿sí? Pero también conlleva la responsabilidad. Y,

a decirles, en el COVID-19, embarazadas y personas con discapacidad y mayores de 60 años podrán vacunarse sin turno previo. Eso se hace en la calle Córdoba 474, con el DNI de lunes a viernes en el horario de 8 a 12. Así que si no te has vacunado y no te has anotado y querés vacunarte y tenés más de 60 años, o sos embarazada, o sos una persona con discapacidad que no hayan recibido su primera dosis, vayan directamente con el DNI de lunes a viernes de 8 a 12. Y cambia el día de los testeos en el Club Capilla del Monte. La Secretaría de Capilla del Monte y el Hospital Oscar Américo Luqui informa que a partir de esta semana los testeos preventivos de COVID-19 se realizarán los miércoles en el Club Atlético Capilla del Monte, 25 de mayo entre Belgrano y Diagonal Buenos Aires. A partir de las 8 horas, estas pruebas ayudan a identificar a las personas sin síntomas que podrían estar transmitiendo el COVID-19 para que puedan mantenerse alejadas del trabajo y lugares públicos hasta que se termine su periodo infeccioso. El testeo se podrá realizar sin la necesidad de inscribirse, solamente por orden de llegada. O sea que si uno piensa que estuvo en contacto estrecho o piensa que tiene algún síntoma, acuérdense que los miércoles en el Club Atlético Capilla del Monte, 25 de mayo entre Belgrano y Diagonal Buenos Aires, a partir de las 8 horas pueden irse a hacer la prueba. Bueno, Betty, ahora estamos con vos para preguntarte qué es lo que está pasando en la casa Juana Zurduy. ¿Existe la casa? Porque hace rato que no sabemos nada. Reír. Bueno, ahí está. Sí, seguimos existiendo. Diego, tiene razón, Diego. Sí, la verdad que sí. Bueno, siguieron los talleres. El tema de cuidarse, del protocolo, ¿sí? Ha dejado obviamente a la casa media vapuleada en el sentido de que no podemos hacer los talleres como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, también tenemos la buena noticia de que Feria Mamás Trabajando, que estaba en la casa ahí, cortando la calle, bueno, nos dieron un lugar muy hermoso ahí en el periodo Gabriel Suárez, así que se trasladó Feria Mamás Trabajando y se fue allí. Dentro de la casa se siguen haciendo talleres, ¿sí? Ahí está el taller de hierbas, vienen los chicos los martes y los jueves a hacer breakdance, también es un grupito muy lindo que, bueno, ustedes lo habrán visto en la plaza, siempre haciendo allí sus acrobacias de breakdance, bueno, lo hacen ahora ahí en Casa Juana. Pero se armó una linda cooperativa de cocina que están trabajando allí varios matrimonios haciendo comidas. Y les voy a contar un poquito en lo de Juana. La comida como es rica, sana y natural. Esta semana hicieron, el día lunes hicieron arroz integral con verduras, al wok. El martes hubo pastel de papas también, muy original, con zapallo. ¿Y eso se vende? ¿Cómo es eso? El jueves, hoy hubo guiso de lenteja. Te cuento los precios, ¿sí? La porción. Si retiras en el local, allí en la casa, vas hasta la casa, sale 300 pesos. Si querés que te lo lleven a tu casa, 350. Y si querés, con pancito y postre, que me estaba dando ganas, de postre, de un postrecito, 400. No, pancito no, pero el postrecito sí, 400. Así que bueno, acordate, se toman pedidos también con anticipación hasta las 12:30 todos los días. Bueno, así que ya vayan sabiendo que si tenemos un poquito de fiaca para cocinar, que me suele suceder seguido, podemos encargar y podemos comer rico, sano y natural, ¿sí? Pidiendo la comida allí en lo de Juana, ¿eh? Casa Pueblo, Juana Azurduy. Les digo los teléfonos. 3548-571605. Te lo voy a repetir. 3548-571605 o al teléfono 11-49-45-1328. Bueno, muy bien y muy interesante. La Casa Juana Azurduy sigue en carrera. Vamos con dos canciones, una de Silvina Garré, Hasta Quebrar, y Ricardo Mollo,

sé que voy a estar de pie. De todo un poco, desmonte, jardinería, albañilería, pintura, un equipo de trabajo a la altura de tu necesidad. Para contactarte con nosotros podés llamar o enviar un WhatsApp al 3548 606784. 3548 606784. Juan Manuel, precios justos y accesibles. De todo un poco, en tiempo de pandemia, la solidaridad marca la diferencia. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, yo recibo noticias del Destape Web y acá dice: crece el temor porque los cordobeses no quieren vacunarse, las excusas que dan. Mientras la Argentina avanza rápidamente con la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Córdoba, mucha gente no quiere aplicarse la dosis. Entonces hay una cantidad de videos que les hacen a las personas, varias personas, si son jóvenes, que no quieren y dan unas excusas hasta ridículas. En los últimos meses el gobierno nacional ha dado grandes pasos para que cada argentino pueda contar con una vacuna contra el coronavirus y cuente con protección en un contexto tan complicado para todos los países del mundo. Sin embargo, y como consecuencia de tantas fake news o noticias falsas y relatos opositores del macrismo y los medios hegemónicos, hay quienes desconfían en la misma. En una entrevista, dicen, hay varios cordobeses aseguraron que no se vacunarían poniendo excusas insólitas. Bueno, esto es increíble porque la gente dice cualquier cosa y después repiten cualquier cosa, y en la televisión es como que para hacerle una contra al gobierno están haciendo una una campaña de anti vacunación para que no se vacunen, y en realidad se están jorobando ellos mismos, porque el que no se vacuna puede llegar a tener problemas muy serios. Eso es muy preocupante. Y acá otra noticia que quiero dar, que es importante, porque hay unos precios que son impresionantes. El tren de las sierras está llegando a Valle Hermoso y mantiene las tarifas. El legislador Miguel Maldonado confirmó que avanza el tren hacia más localidades de Punilla. Está en marcha la propuesta con funcionarios en Trenes Argentinos. Este viernes 9 de julio comienzan las vacaciones de invierno y una alternativa económica de paseo en el tren de las sierras. Viajar en el tren de las sierras por menos de 20 pesos, una opción para las vacaciones de invierno. Hasta mayo el tren alcanzaba la estación de Cosquín. Ahora la formación une la estación de Alta Córdoba hasta Valle Hermoso, en un recorrido espectacular de las sierras con sus montañas y ríos. Las tarifas siguen siendo muy económicas, inician en un peso y llegan a valer 19 pesos en el tramo más extenso en la capital y el Valle de Punilla. En este marco avanza el acuerdo para extender los tramos del tren hasta la ciudad de La Falda y en los próximos días, y luego continuar hasta Capilla del Monte. ¡Qué suerte! Vamos a tener el tren de vuelta. Ojalá que con estos precios las compañías de ómnibus bajen sus precios, porque ir a Córdoba creo que está costando 550 pesos. Hay que ver, ida y vuelta son 1.100, es una locura. Así que bueno, qué suerte que ya está acá, casi cerca, el tren de Punilla, el tren de las sierras. Y esperamos, cuando vuelva Raúl Zárate, podemos charlar y ver todas las novedades que tienen los trenes argentinos. Betty. No, qué lindo que vamos a poder viajar. Me encanta, y además en el tren, ¿no? Así que esperemos que pronto venga aquí a Vallehermoso. Mirá, ¿sí? Te digo los precios de las tarifas. Alta Córdoba, Vallehermoso, 19. Vallehermoso a Cosquín, 4. Vallehermoso a Molinari, 3. Vallehermoso a Casagrande, 1. Casagrande a Alta Córdoba, 18. Casagrande a Cosquín, 3. Casagrande a Molinari, 2. Molinari a Alta Córdoba, 16. Y Molinari a Cosquín, 1 peso. Así que si no van, y aparte debe ser lindísimo el tren, y lo tenemos, así que hay que aprovecharlo. Este gobierno es un gobierno popular, a muchos no les gusta, pero hace cosas que los otros gobiernos no hicieron, como por ejemplo Menem, de levantar y cerrar todas las vías de tren y todas las fábricas donde se fabricaban las locomotoras y los trenes. Bueno, un desastre, los gobiernos neoliberales. Siempre hubo intereses económicos y de empresas y de, como vos decías la vez pasada, de Goodyear, que querían vender gomas y construir autopistas y todas esas cosas para... Y entonces hicieron todo lo posible por destruir el tren y hubo gobiernos que se prestaron a ese manejo. Bueno, ahí está lo que decíamos antes de la independencia de un país, que puede tener sus trenes y no depender de las gomas, de las Goodyear que vos decías y de los rodados para los camiones que vende Estados Unidos por el caucho, que es un gran negocio para los americanos. Bueno, vamos con dos canciones y después Betty nos va a leer algo que tenga en mente ahí. Sí, vamos, ya lo tenemos acá. Ya lo tiene, dice. Vamos a ver en este jueves de poesía. Bueno, vamos con David Lebón y Ricardo Mollo, Mundo Agradable. Y Ayer, que se escribe A-H-Y-E-R, Ayer, cualquier cosa estoy diciendo, Aire. Una mariposa triste, porque yo lo noto en casa, pero después cuando vengo acá no me reconozco ni mi letra. Ay, corazón, no, somos iguales. Doy fe, yo no lo entiendo. Bueno, y otra cosa, para los que dicen que hay que abrir todo, todo, todo, acá dice, los Juegos Olímpicos se realizarán sin espectadores, confirma el gobierno japonés. Así que para que vean que en otros lados se cumplen... estrictas situaciones y se protege a la gente, entonces no van a haber espectadores en los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos con esas dos canciones de David Lebón y Mollo, Mundo Agradable y Aire, Mi Mariposa Triste. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi

y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo libre de gluten y apto veganos. Únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón, 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Pinturería Cruáñez, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado. Somos el color desde 1974, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casablanca, sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pinturería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. ¿Necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo? Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y ahora que salimos a caminar en pandemia, porque hay que caminar, hay que hacer ejercicio para bajar la panza, para bajar los triglicéridos, para bajar la glucemia, bueno, todas esas cosas que eso hace bien, caminamos por la ruta y nos damos cuenta que hay miles y miles de perros perdidos que directamente van corriendo por la ruta. El otro día casi vimos cuando un perrito iba corriendo por la ruta y venían todo el malón de autos. Y la verdad es que no se produjo un accidente de milagro. ¿Quién es el responsable de cuidar que no haya perros en la ruta? Porque también vimos un caballo, hicimos una denuncia, un caballo blanco ahí por la YPF. Y el caballo estaba al borde de la ruta. Ese caballo se cruza y produce un accidente, un desastre. También quiero recalcar que entre la YPF y la calle Corrientes hay cualquier cantidad de perros que tienen dueños, pero están todos sueltos y cruzan la ruta para un lado, para el otro, se pelean, vienen. Eso va a provocar un accidente, así que habría que tomar alguna medida. La mayoría de los perros que vemos no están castrados porque vemos que tienen unas bolas enormes. Así que la municipalidad debería hacer algo con este tema. Y otro tema también que nos llamó mucho la atención, estamos yendo por barrios que no conocemos, por calles que no conocemos, incluso vamos por la ruta, es la cantidad de basura. ¿Cómo puede ser que a los capillenses les guste vivir rodeados de basura? Es impresionante, cualquier barrio, cualquier calle está lleno de basura. Debería hacerse un día, el día de la limpieza de Capilla, y los vecinos salir a retirar la basura y llamar la atención a aquellos que van tomando una bebida y tiran la botella o la lata de cerveza o la botella de lo que fuera, porque es un asco realmente. Uno dice, qué lindo el lugar donde estoy, y de repente ve que está todo lleno de plástico. Además, no solamente botellas, sino botellas rotas, partidas en mil pedazos, que se ve que es como un deporte hacerlo así, sin mirar los perjuicios que generan la naturaleza y en los animales que pueden pasar por ahí o las personas mismas. Bueno, así que le pedimos primero a los capillenses que bueno, que se cuiden y que cuiden el medio ambiente, que cuiden el paisaje y la tierra, que la tierra es de todos, no es nadie dueño, somos todos los dueños. Es horrible estar en una ciudad donde uno mira para un lado. Ya fuimos caminando una vez ahí al borde del río y era realmente un asco. Yo digo, qué lindo el lugar, pero la verdad que había tanta basura que daba una lástima. Y eso es culpa de la gente que viene de afuera y la gente que vive acá. O sea, parece como que no les importara. A mí me molesta mucho ver basura. Ahora tenemos un fin de semana largo, ¿eh? Así que vamos a tener también que decirlo nuevamente, sí, de que nos cuidemos, de que cuidemos la ciudad, de que le digamos al que viene de afuera que se cuide, que cuide también. Pero sí, no hay ningún cartelito que diga no tire basura, no hay nada. O sea que si uno ve que el pueblo no cuida lo que tiene que cuidar y tira basura por todos lados, por lo menos poner carteles donde se diga no tire basura, por favor, cuide su ciudad, por lo menos, bueno, me parece. Vamos a mandar un saludo a Sandra, que nos está escuchando, de Benavides, Sandra como Sarmiento. Bueno, ¿qué tenés vos para este jueves de poesía? Bueno, hoy teníamos un invitado muy especial, un amigo. Bueno, pero no Capilla vino. Vino, pero va a venir. Déjame que le haga un prólogo, favor. No vino. Pero bueno, vamos a ir adelantando. Fue con aviso. Fue con aviso. Realmente espero que se esté recuperando. Una excelente persona que va a venir aquí el jueves que viene a cantar, ¿sí?, a contarnos un poco su historia, porque vos sabés que yo miro el Facebook, que es donde ahí me entero un poquito de todo lo que ocurre en la vida de la gente que uno tiene como amigos, y veo que pone sus poesías, que pone sus canciones, y veo que dice que, bueno, esta la hice en el 2017, en el 2020, y así hice esta poesía y la otra. Voy a preguntarle cuánto escribió, porque realmente es mucho lo que ha escrito y lo que tiene para decirnos el jueves que viene. Bueno, él es Víctor Turquet. Sí, así. Víctor Turquet, cuando vos me lo nombraste, yo me acordaba que una vez estábamos con Daniel en un evento en el cine y nos encantó la música que hizo. Y cuando estuvimos afuera le dijimos, vos lo invitaste. Yo no me acordaba, pero me acuerdo ahora del momento y me dijo, bueno, vamos a arreglar. Bueno, ojalá que pueda venir. Bueno, porque ya hace mucho entonces que está pendiente la visita. Él me lo recordó, me dice, yo quedé en ir, y después nunca nos pudimos comunicar, esas cosas que tiene la vida, que tiene que ser ahora. Se desvanece todo en la vida. Él es poeta. Muy bien. Él es músico, es compositor, es apicultor. ¿Sí? Mira qué bueno. Bueno, ahí pone también hombre, padre, abuelo y amigo, por supuesto. Bien. Él es técnico territorial de la Secretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ¿sí? También estudió en la Sociedad Argentina de Apicultores y trabajó como asesor técnico en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Así que tenemos mucho para preguntarle en su visita del próximo jueves. Y vos sabés que, bueno, yo me quedé hurgando allí en todo lo que él escribe, y por eso esto es un poco así, muy personal, ¿sí?, lo que escribió. Porque cuando lo leo digo, uy, pero qué bueno que comparte un poco de su intimidad, ¿no? Un poema que hizo canción después. Un clásico, dice él, de cosecha propia. Un hit sorpresivo, inesperado. Y se cumplió justamente de este poema canción 10 años. Bueno, por eso lo voy a decir, por eso lo voy a leer un poquito. Y cuenta que nació después, dice, de reencontrarme con un viejo y gran amor en un recital de mi hermano amigo Osvaldo Navarro en la Casa de Trova de La Plata, y que a pocas horas después

mis muchas razones. Lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco. Aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela. Le extraño, ya sabe, escríbame usted. La la sonido y un color, descubriendo la emoción a tu lado. Una aventura nueva, una imagen, un sabor, tu mirada y el amor que buscamos. En el mar, remontándome a soñar de tu mano. Juntos podemos hacerlo, juntos vivir cada espacio, juntos andar cada paso, cada paso. Juntos podemos hacerlo, juntos vivir cada espacio, juntos para recorrer todas las calles, todas las veces, todos los cielos, juntos de nuevo, Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Acá les hablo desde Buenos Aires, tratando de pensar un poco lo que significa celebrar el Día de la Independencia, o mejor dicho, ¿cuál es el significado de haber declarado la independencia? Para mí, el primer significado es que declarar la independencia formó parte de una decisión política, que implicaba declararnos como nación, sin depender de otro poder, en principio del poder de España, 10 días más tarde del poder de toda potencia extranjera. Y estaba pensando en eso, que ser independiente tiene que ver con la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es lo que realmente nos hace libre de elegir. Es un camino muy largo, no creo que se agote porque uno solamente declara esa decisión, sino porque debe sostenerla. Y a lo largo de la historia, pienso que en la Argentina el sostener esa independencia significaba, en lo político y en lo económico, avances y retrocesos que hemos a veces festejado y otras veces sufrido. Por eso en este año de pandemia pienso que tenemos que pensar de nuevo esa declaración de ser independientes, que tiene que ver de pronto no con ser independiente en el pensamiento, porque a veces eso es muy difícil, porque tenemos un montón de influencias que contribuyen a que pensemos de una u otra manera, pero creo que la independencia está en poder tomar decisiones. Por ejemplo, ahora, históricamente, la decisión colectiva sería derrotar o mitigar esta pandemia tomando la decisión de vacunarnos, como lo hicimos históricamente, como lo hacíamos tal vez como cuando éramos chicos y festejábamos con pastelitos de membrillos y disfrazadas de señoras y señores muy bien vestidos de la época de julio o de mayo, depende de lo que estuviéramos festejando, sino que sepamos que toda la población estaba constituida no solo por esos señores y esas señoras de Miriñaque, sino también y fundamentalmente por pueblos originarios y por negros y por límites que todavía no estaban demasiados definidos en esta nación. Así que para todo ello, bueno, vuelvo atrás porque medio me fui de la idea, pero vuelvo al tema de poder tomar la decisión de vacunarnos. Y más allá de todo lo que sean las peleas que puede haber entre los laboratorios o las peleas de quienes han tomado esto como una disputa política, cuando lo que se está disputando es la salud y el poder sacar adelante a nuestro país, otra vez con la decisión de ser independientes de, yo diría por ahora, de los poderes mediáticos. Les mando un fuerte abrazo y feliz Día de la Independencia. Yo no soy de aquí, no señor, vine a Tucumán. Los aires de independencia me fueron trayendo a este lugar. Traigo mi verdad, sí señor, y mi tradición, pa' que todos con paciencia podamos formar una nación. 9 de julio, para no olvidar, que prometimos ser libres en esa casa de Tucumán. La ra ra y ra ra, la ra ra, la ra ra y ra ra, que prometimos ser libres en esa casa de Tucumán. Segundita. Música. hasta aquí, sí señor. Un congreso son 29 diputados, tendrán que tomar una decisión. Tienen un lugar, sí señor, y una razón. América se levanta, comienza una revolución. 9 de julio, para no olvidar que prometimos ser libres en esa casa de Tucumán. La ra ra y ra ra, la ra ra, la ra ra y ra ra, que prometimos ser libres en esa casa de Tucumán. Bueno, escuchábamos a nuestra amiga Elizabeth Jorge desde Buenos Aires, que siempre con las palabras tan claras nos da su reflexión. Uh-huh. Y también una canción de un profesor que vive en Buenos Aires, que hizo esta canción que se llama Bailecito de Tucumán. Uh-huh. Juan Reynoso, para inculcarle a los chicos, a los alumnos, lo del Día de la Independencia, sí, ¿no? Del 9 de julio. Y bueno, ya vamos cerrando, y así que vos, Betty, querías decir algo. Bueno, quería recordarles que el sábado, este sábado no, sino el próximo, sí vamos a estar nuevamente en Feria Mamás trabajando. Se va a hacer todos los sábados menos el sábado que lo hace el Rotary. Así que ya pueden ir anotándose. Pidiendo... ¿Qué día es el sábado? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Y qué número es el sábado, Dani? Este, o sea, sábado que viene no. O sea, este que sábado es, no, el próximo. El 10 no, el 17. El 17, claro. Sí. Bueno, el sábado 17 vamos a estar, pero bueno, quería contarles un poco, que ustedes ya lo saben, ¿sí?, cómo se formó esta feria. Esta feria es autogestionada por todas las madres, personas que no tienen un trabajo digno y allí vienen a vender sus cosas. Sí, va a haber no solamente ropas, artesanías, todo lo que puedan llegar a vender, sino también se van a vender alimentos elaborados, dulces, algunas tortas, budines, alfajores riquísimos que hacen las chicas. Vamos a tener un sector para que ellas puedan vender también todo lo que elaboran, para llevarse cosas ricas, sobre todo dulces, ¿eh? También quiero contarles algo muy lindo que va a suceder en la Feria Mamás Trabajando. Va a haber un puesto solidario. Bien, ¿de qué se trata ese puesto? Ese puesto, obviamente, bueno, no va a dejar el bono de contribución que dejan todos los puestos, que es solamente 100 pesos, ¿sí? Es lo que se está dejando de bono de contribución para la feria, para el fondo de feria, que después de allí se hacen muchas cosas, sino que nosotros le vamos a proveer a la familia que necesite poner un puesto solidario, ¿sí? Le vamos a proveer de lo que ellas necesiten, ropa, de objetos que van a ser todos donados, y se va a dejar en el puesto solidario para que lo atienda ese sábado la familia que necesite un ingreso de dinero. Uh-huh. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Pero bueno, lo vamos a volver a repetir la semana que viene. Bueno, sí, pero yo quiero que se entienda el la finalidad que va a tener el puesto. Bueno, una familia que necesita, sí, que está necesitando dinero. Bueno, muy bien. Tiene la oportunidad de venir a atender ella o alguien de la familia, sí, el puesto solidario. Nosotros les vamos a dar las cosas y se van a llevar un dinerito. Bueno, y seguimos con Milagros Sala, que sigue como presa política. Sí. Y hay una asociación, ¿cómo se diría? Un grupo de gente de una asamblea en París que pide cambios al gobierno para que no hayan más presos políticos en la Argentina. Y Milagros Sala es una de esas presas políticas. Bregando por la libertad de Milagros Sala, sobre todo, ¿no? Bueno, y también tengamos en cuenta que a fin de año, un poco antes, se votan las elecciones de medio término, y tratemos de no votar más a vendepatrias, no votemos más gente que tenga la plata afuera, que uno sabe que tiene esa plata afuera, la gente que se roba la plata y se la lleva afuera. No los votemos más, y aquellos que se van a vacunar afuera, que dicen que la Argentina es una porquería, tampoco los votemos más. Los tenemos que vacunar con un voto patriótico. Bueno, vamos a escuchar qué, Daniel. A Milagro Sala y la declaración en París de la Asamblea. Vamos a escuchar primero a Milagro Sala y después la declaración de una mujer de esa asociación en París que reclama por los derechos de Milagros y de todos los presos políticos que hay en Argentina. Y bueno, vamos con eso entonces. La sensación que siento de haber estado detenida 5 años y 5 meses es dolorosa, porque una vez se decía de que la persecución política, el lawfare y el laboratorio que habían armado en la época de Mauricio Macri, los 4 años, uno decía que bueno, venían por todos nosotros, por los argentinos que habíamos trabajado con dignidad para levantar a los compañeros, amigos, hermanos, aborígenes, de los que menos tienen. Y ahora estar detenida 1 año y 5 meses con el gobierno de Alberto Fernández, del gobierno nacional y popular, siento de que urgente tiene que haber una reforma judicial para que una vez por todas terminemos con esta persecución, que lamentablemente el poder judicial es el que hoy está gobernando la Argentina. El poder judicial es el que te larga causa, conjunto con la prensa, que es cómplice directa, son los que te acusan, son los que te bajan el martillo y que te siguen teniendo detenido. Ayer veía los videos de Francia y siento de que el mundo entero no solo está pidiendo la libertad de Milagro Sala, sino que está pidiendo la libertad de todos los presos políticos de la Argentina. Tengo el honor de ser la presidenta de France Amérique Latine y en ese nombre voy a intervenir brevemente en un mensaje de apoyo a Milagro. Personalmente pienso que tenemos que salir por arriba en el caso de Milagro Sala. Nunca va a salir una solución desde la provincia misma de Jujuy. Y ahí pensamos que el deber del presidente de la República Argentina, Estado Federal, es que él no puede permitir, ante la opinión mundial internacional, que suceda en su provincia, en una de las provincias de la República Argentina, un acoso tan indignante de una democracia. Y pensamos que lo que está pasando en Jujuy fragiliza no solamente la democracia en Argentina, pero la democracia de todo el continente sur y a lo mejor en el mundo. El presidente Fernández tiene que actuar para que cese esa situación. Tu corazón es un millón de cosas buenas. Y tu país con más razón, la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva. La convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones. Donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones. Cuando se trata de salir a trabajar, aquí la raza no se viste de colores, y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida en sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblos. Nada nos separa. a convertir de cada pueblo en su nobleza, un sitio donde se pueda vivir en paz. Aquí la raza no se viste de colores, y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida y sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pues, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos Bueno, escuchamos Todos Somos Pueblo, Soledad, y ya nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar un mantra electrónico de nuestra amiga Renata con la familia León, que se llama, ¿cómo se llama? Mantrónica. Y también una canción de Gustavo Cerati que se llama Tu Locura. Bueno, Betty, terminamos en este jueves de poesía. Gracias por las poesías y todas las reflexiones, Diego. Y las noticias y las... Gracias a vos, gracias Dani, sí. Bueno, sigamos disfrutando de este veranito tan lindo que tenemos. Que se va a terminar. Y pero vamos a disfrutarlo. Mira, ya me estaba picando un poquito la lana, ¿viste? Y estamos en invierno. Bueno, Daniel, gracias. Estoy primaveral. Sí, después es especial para resfriarse. No me voy a desabrigar. Acuérdense de abrigarse después, de ponerse el tapabocas. Ponerse el tapabocas. Ahora cuando venga el aluvión de turistas, si es que vienen, mantengan la distancia con el tapabocas. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Es horrible y repetitivo decirlo otra vez. No tiren basura a la calle, cuiden a sus perros, métanlos en sus casas, denle comida, agua. No tienen que estar en la calle. Acá nadie se ocupa de nada. Es muy impresionante. Daniel, vamos yendo y nos vemos la semana que viene. Seamos felices y disfrutemos. Quiero ver banderas y escarapelas. Ah, sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, mandamos un saludo a Luisa Lehm de Aguas Azules, junto a Juan Manuel, que los conocimos el día de ayer mientras estábamos caminando por la calle. Así que bueno, saludos para ellos. Y también quiero decirles de última información que tuvimos, que tengan cuidado, no salgan solo, las mujeres especialmente de noche, o porque están robando, vienen dos personas de altas, no sé, vos Betty nos comentaste eso. Hay un tema de inseguridad que hemos escuchado, no sabemos muy bien qué está pasando, pero estemos sí atentos. Sabemos que hay que cuidarse, sí, porque han sucedido problemas de han arrebatado carteras y bueno, tengamos que tener muchos cuidados. Sí, así es. Nos encontramos este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. Esperemos haber sido una buena compañía. Gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.